Soy Mónica Santino, directora técnica de la Nuestra Fútbol Feminista. Mi nombre es Anabela Verón. Mi nombre es Sasha Díaz. Mi nombre es Ayelen Pujol. Mi nombre es Florencia Dávalos. Soy Liz Caballero. Rocío Ruiz. Mi sueño es, junto a mis compañeras de la Nuestra Fútbol Feminista y las jugadoras de la Villa 31, fundar un club. Mi sueño es atajar para arriba, también para Argentina. Mi sueño es jugar mi primer partido oficial en primera y jugar en la selección. Uno de mis sueños es poder jugar con la selección argentina y el día de mañana poder jugar en un club de primera. Mi sueño sería llegar a jugar para la selección de mi país, que es Paraguay, y poder jugar en primera con argentinos o con cualquier otro club. Tener un club, un lugar propio, donde el fútbol de mujeres sea la primera actividad. Tener divisiones inferiores. Mi sueño es vestir la celeste y blanca. Hacer el fútbol profesional a nuestra manera y poder jugar en los torneos AFA a nuestra manera, pensando de abajo para arriba, con pibas que tengan muchas ganas de jugar a la pelota y que encuentren un club propio para poder desarrollarse como deportistas. 21 de agosto, Día de las Futbolistas Argentinas.